los míos se me pasa. Si abres el corazón en mal momento va a dolerte. Más lejos de casa y solo tienes que ser fuerte. Desesperándome, he aprendido a encontrarme, a hacer de tripas corazón, a no callarme, a adaptarme a donde llegaba no sé de colores. Curro toda la noche como el chino que vende las flores. He querido ser un nómada y vivir del viaje. Bienvenidos y bienvenidas a Usoki de Ok, este programa aquí en Irola Irratia en el 107.5 de la FM. Este programa en el que os acercamos las voces de los colectivos de Irala. ¿Quieres que siga siendo el mismo? Si me ha pasado de todo y cada día parecía un siglo. Dicen joder, no es pa' tanto, hacen rap de vez en cuando. Si me marcas, me adelanto, te cojo la espalda y marco uno más de tantos. ¿Cuántos temas? Y como de costumbre, os acercamos las formas de contactar con este programa y con esta emisora. Y una de ellas es el teléfono 94-421-7060 para intervenir en directo o para dejar un mensaje al contestador. O también tenemos el email que es irolairratia@raisa.net. Sigo jugando en el patio, no paro hasta que mis fuerzas vacío. Aquí solo hay titulares, no hace falta banquillo. No hacemos abdominales, solo hacemos estribillo. También recordaros que tenemos una página web que es irolairratia.org. Y también este programa lo podéis escuchar en archive.org. No se me está yendo el bolo, soy más selectivo. Prefiero estar solo que contigo. Estoy viviendo la vida que he elegido. Asumo mis errores contento de haberlos cometido. No estoy buscando la miel de la colmena. Bueno, y con esta nuestra habitual sintonía de Usoki de Ok, vamos a ir empezando a meternos en harina ya con el tema que nos ocupa hoy. Bueno, en este Usoki de Ok nos acercamos a las voces de la plataforma de Metro Línea 4 ya. Y bueno, tenemos con nosotros a Luis, bienvenido. Gracias. Y bueno, Luis nos acercará un poco, pues es el que trabaja la plataforma en línea 4 ya, que ya por el nombre ya podéis haceros una idea un poco de cuáles son sus reivindicaciones. Y bueno, para ponernos un poco así en contexto y para informarnos un poco mejor sobre esta plataforma y qué es lo que quiere, ¿cuándo y por qué nace esta plataforma en línea 4 ya? Bueno, pues esta plataforma surge hace como cosa de año y medio. Vimos la necesidad de, bueno, intentar impulsar este proyecto, un proyecto que viene desde muy antiguo. Hay que recordar que en el año 2008, por ejemplo, en Recalde ya había manifestaciones por esta línea. Se iba a inaugurar, como así fue, en el 2017 la línea 3 y entendíamos que un poco con la historia de Metro Bilbao se iban solapando unos proyectos con otros. Entendíamos que las instituciones estaban un poco pensando en el siguiente proyecto. La línea 5 de Galdakao se estaba moviendo bastante. También había cierto interés por parte de las instituciones por acercar el metro al aeropuerto. Y entendíamos que nos estábamos quedando un poco atrás. Entonces, un poco iniciativa de algunos ciudadanos, algunos vecinos y vecinas de aquí de Irala, junto con, por supuesto, la asociación vecinal de aquí de Irala, tomamos la iniciativa de, en principio, hacer una proposición de moción en el Ayuntamiento de Bilbao, que fue nuestra primera actuación. Y bueno, pues a partir de ahí surge, como digo, y luego pues se fue creciendo, contactando con otros colectivos y asociaciones vecinales de los barrios que nos rodean. A raíz de eso surge, como digo, la plataforma, y al día de hoy esta plataforma está integrada por las asociaciones vecinales de Uretamendi, Betolaza, Peñascal, Recalde, Irala, Torre Urizar, San Adrián, Zabala, otra que ha surgido en Zabalburu, más un grupo de colectivos y asociaciones de todo tipo, más de 60 probablemente, pues colectivos juveniles, grupos de scouts, de jubilados, asociaciones culturales como a Casa da Troula, en fin, un largo etcétera. Uh-huh. Bueno, ya nos has adelantado un poquito más o menos por dónde transcurre esa línea 4, pero ¿a qué lugares toca esa línea 4? ¿Qué lugares tendría que llegar? Bien, el proyecto de línea 4 que se presentó hace años, que se publicitó, y que se presentó, como digo, a las asociaciones de vecinas y vecinos de Irala, Recalde, Torrelizar, etcétera. Sería un proyecto que iría desde Recalde a Matico. Sería una línea transversal a la que ya están en circulación. Y tendría paradas en Recalde, Irala, Zabalburu, Moyúa, Plaza Euskadi, Universidad Deusto, Matico. Bien, las bocas de metro se consensuaron, como digo, en su día con las asociaciones vecinales. Aquí, por ejemplo, en Irala, una de ellas iría en la Plaza Escurche, otra de ellas en la calle Monasterio. Darían servicio a la parte de alta y baja de nuestro barrio, por ejemplo, en nuestro caso. Bueno, si os parece, para ir ya avanzando con este programa, vamos a escuchar un poquito de música y continuamos con este tema, que es la línea 4 de metro. This time. Después de este parón musical, continuamos aquí en Ausokideo con Luis, que nos acompaña desde la plataforma de Metro Línea 4. Y bueno, seguimos con esta entrevista y la siguiente pregunta es: ¿qué carencias trataría de cubrir la Línea 4 de Metro? Bien, desde estos barrios estamos a unas distancias que superan en muchos casos los 20-25 minutos hasta las bocas más cercanas. Tenemos mucha gente mayor en nuestros barrios. Aparte de que claro, vivimos en las faldas de los montes, lo cual supone un problema añadido de movilidad. En muchos casos nos vemos obligados a coger un transporte que nos lleve nos acerque a una boca de metro, o para bajar al ambulatorio o al hospital, pues en muchos casos tenemos hasta que coger un taxi. Uh-huh. Entendemos que somos unos vecinos de segunda en nuestra ciudad. Entendemos que nos están ninguneando por parte de las instituciones y que nos condenan a tener unos transportes públicos de segunda, cuando el resto, de no solo de Bilbao, sino del Gran Bilbao, tiene un transporte público de primera, como es el metro. Y digo esto porque es evidente, y es evidente para cualquiera, que no tiene competencia el metro en ningún aspecto. Es decir, ni en la oferta de destinos, ni en rapidez, ni en sostenibilidad, ni en accesibilidad, ni en puntualidad, ni en eficiencia, ni en comodidad, en fin, un largo etcétera. Este es el motivo por el cual nosotros entendemos que necesitamos el metro y en definitiva no pedimos ni más ni menos que los demás, pedimos lo que tienen los demás. También barrios como Recalde tienen una población bastante envejecida, ¿no? Así es, efectivamente. Tienen, no hace falta más que darse una vuelta por nuestros barrios para ver que, bueno, pues que tenemos una población envejecida. También es un hándicap, incluso también para la gente joven, para digamos que asentarse en nuestros barrios. La distancia a las bocas de metro es un hándicap para rejuvenecer en nuestros barrios. Eso es lo que nosotros entendemos, ¿no? Es un hándicap porque bueno, pues esa lejanía supone un problema añadido. Y eso también es así, y entendimos que nos condiciona en otros aspectos socioeconómicos. Aquí, por ejemplo, tenemos cerca unos pabellones industriales en desuso a los que probablemente se les podría dar una utilidad, de no ser porque pues están, como digo, bastante lejos de las bocas más cercanas. Carecemos de infraestructuras de ciudad. Hay algunos proyectos que se han desestimado por esto. Creemos que la lejanía del metro nos está condicionando y nos está lastrando, y que es un hándicap, aparte de por una cuestión puramente de movilidad, por una cuestión de un impulso socioeconómico a estos barrios. ¿De qué depende de que estos proyectos salgan adelante? Bueno, es evidente que es que depende de una voluntad política. Dinero siempre hay, surgen muchos proyectos que, bueno, pues no hace mucho ha surgido en medios de comunicación la posibilidad de hacer un nuevo Guggenheim en la zona de Guernica, un proyecto que ya se estuvo también en boga incluso en plena crisis económica. Ahora también pues que irán a hacer un teleférico en Bilbao. En fin, siempre hay, quiero decir, dinero las instituciones tienen. El propio diputado general, señor Rementería, en septiembre del año pasado reconocía que la recaudación había aumentado y que era momento de abordar proyectos que se habían dejado atrás, aparcados por la crisis. Entendemos que nuestro proyecto social pues debe ser retomado ahora, y bueno, pues que hay que dar un impulso a estos barrios de la zona sur. No parece casualidad que en estos barrios haya una falta de inversión importante en infraestructuras. Y eso se ve, por ejemplo, en algunos proyectos que quedaron aparcados, como fue, por ejemplo, el túnel de Amézola, que va a solucionar en buena parte el problema de tráfico en nuestro barrio. el viaducto de Recalde, por ejemplo, que tenemos aquí cerca, este tema del metro, en fin, que hay cuestiones que por las que se lleva peleando en estos barrios desde hace mucho tiempo y que se han dejado aparcadas, entendemos que por falta de voluntad política. En cambio, sí que se oye, como en los medios sí que ha salido, cómo sí que potencian, por ejemplo, la línea que enlazaría al aeropuerto, ¿no? Eso sí que parece que le están dando bastante bombo. Es cierto. Sí, de hecho, el diputado general, como que antes he mencionado, el señor Rementería, en octubre del año pasado, comentaba que para él sus prioridades en el aspecto de infraestructuras ferroviarias eran la línea 5 de Galdacao y la conexión con el aeropuerto. No, ni siquiera mencionaba nuestra línea 4. Y, bueno, es una forma más de ningunearnos, entendemos nosotros. Y, en definitiva, parece que se está impulsando el Bilbao turístico, la Vizcaya turística por encima de la Vizcaya de los barrios, el Bilbao de los barrios, el Bilbao social. Y esto pues es un capítulo más, en definitiva. En efecto, Luis, en este sentido podíamos mirar un barrio que está en condiciones, digamos, geográficas, orográficas, muy parecidas a las de Irala, que es Miribilla, pero que está perfectamente conectado, ¿no? Y quizás sea el hecho de que tú digas de lo de la importancia turística debido a que está el frontón, de que está el campo del Bilbao Basket y todas estas cosas. Y como mirando a Miribilla no hay ese reparo en cuanto a accesos, ¿no? En ese sentido, dentro del mapa de los barrios de Bilbao, ¿cómo veis que se enuncia a Irala? O en ese plano de Bilbao, ¿cómo veis que se enuncia Irala? ¿En qué sentido se enuncia Irala o cómo se trata Irala? Bueno, en realidad en Miribilla tienen un problema también importante de transporte, y a ellos les vendría también muy bien, a los barrios del otro lado de Juan de Garay, una boca de metro cercana con respecto a las que ya tienen actualmente. Ahí sí que tienen infraestructuras de ciudad, como bien dices, tienen el frontón, tienen el Bilbao Arena, tienen bomberos, en fin, protección civil, etcétera. Sin embargo, no tienen un transporte público que pueda absorber toda esa afluencia de público, vamos, de personas en momentos concretos y demás. Entendemos que las bocas de metro más cercanas aliviaría bastante esa presión también que tiene ese barrio. En definitiva, nosotros lo que entendemos es que donde está la frontera, por así decir, entre la inversión y un poco la dejadez, es en autonomía. De autonomía hacia arriba parece que no hay un interés, no hay una voluntad, como digo, no hay gasto en infraestructuras potentes que solucionen buena parte de los problemas que tenemos. ¿Hasta ahora qué movilizaciones habéis hecho? ¿Qué tipo de...? Hasta ahora hemos hecho... hemos tenido contactos políticos. Hemos hecho una cadena humana donde participaron unas 800 personas, que para ser la primera vez que intentábamos sacar a la gente a la calle nos pareció pues bastante positivo. No hace mucho también tuvimos una concentración delante de la Diputación. Seguimos, como digo, con contactos políticos. En su día ya he mencionado que tuvimos una intervención en un pleno del Ayuntamiento para solicitar un impulso. Fue un poco decepcionante porque el grupo de gobierno municipal integrado por el PNV y el Partido Socialista nos echó atrás nuestra propuesta, que pretendía priorizar nuestra línea por delante de otras. Hemos tenido contactos también con Euskal Trenbide Sarea. Un poco decepcionante, dicho sea de paso, porque, entre otras cosas, el viceconsejero de Transportes, señor Aiz, considera que nuestra línea es un capricho. Siempre que hemos tenido contactos con las instituciones, cuestionan la posibilidad de barajar otras posibilidades de transporte para nuestros barrios. Uh-huh. Nosotros decimos que el transporte en superficie en nuestros barrios es muy complicado y que la alternativa de transporte que nosotros proponemos es sin duda el metro. Si te parece, Luis, vamos a escuchar un poquito de música y continuamos con esta charla. Volviendo un poquito al tema, bueno, pues vamos a volver a hablar un poquito sobre esa línea 5 que están potenciando desde las instituciones. Y en ella está el aeropuerto, ¿no? Esa conexión con el aeropuerto que desde las instituciones ven tan necesaria, pero creo que al final tampoco es tan necesaria y nada social, ¿no? Al principio. Sí, eso es. Vemos una clara motivación por parte de las instituciones por acercar el metro al aeropuerto. Así lo ha manifestado el diputado general, señor Rementería, como he dicho anteriormente. Uh-huh. Y el hecho de que se haya el estudio más avanzado que hay de nuestra línea 4 sea el tramo Moyúa-Matico, parece apuntar hacia ahí. Es decir, han abandonado el tramo social, el tramo de las más de 60.000 personas que vivimos en estos barrios del sur, lo han dejado un poco aparcado. Tenemos un estudio informativo que ahora encima parece ser que lo van a revisar y están dando más impulso al tramo, como digo, Moyúa-Matico. La reflexión que habría que hacer es que el actual autobús que lleva al aeropuerto tiene una frecuencia de media hora en temporada baja y de 20 minutos en temporada alta, y está bastante bien valorado por los usuarios. Habría que hacer otra reflexión, y es que ¿cuántas veces cogemos el avión a lo largo del año? El que se puede permitir coger el avión, que desgraciadamente hay mucha gente que no lo cogerá nunca. En mi caso, por ejemplo, yo cojo el metro todos los días para ir a trabajar, y como yo, pues hay miles de personas que lo cogen habitualmente para ir a trabajar, estudiar, etc. Por otro lado, las previsiones que hay a futuro con respecto a la utilización del aeropuerto son de una bajada de pasajeros que vendrá motivada por la conexión con alta velocidad, con el tren de alta velocidad. Eso, lógicamente, va a restar pasajeros al avión, y eso lo barajan las instituciones. Entonces, entendemos que no es una contradicción que se esté intentando impulsar esa conexión con el aeropuerto, cuando en el futuro probablemente, según sus propias previsiones, habrá una disminución de pasajeros. En definitiva, es ofertar a los que ya tienen metro un destino más, mientras hay miles de personas que no tenemos el metro en nuestras calles. Es un poco ofrecer para afuera en vez de para adentro, ¿no? Efectivamente, sí, es el digamos que colocar delante el turismo, el Bilbao turístico, por encima del Bilbao social, el Bilbao de los barrios. Y bueno, pues entendemos que esto no puede ser. La verdad que sí que parece que cada vez más trabajan y le ponen más empeño en esa marca Bilbao y en ese modelo de Bilbao turístico, y bueno, pues que parece que el pack es aeropuerto, hotel y paseo por el Guggenheim, cuando las necesidades de los vecinos y vecinas son algo muy básico, ¿no? Que es la movilidad desde los barrios, que están apartados y que están mal comunicados. Así es, encima con una particularidad, y es que bueno, el modelo turístico se está revisando un poco, porque hemos visto que, bueno, pues desde un tiempo hasta ahora hemos visto que problemas, dificultades, por así decir, al modelo turístico que veníamos teniendo hasta ahora. Igual convendría revisarlo, y bueno, pues entendemos eso, que hay que priorizar, por supuesto, el Bilbao de los barrios, el Bilbao social, por encima del Bilbao turístico, sin duda. Uh-huh. Con respecto a lo que comentabas antes de la línea 5, de la línea de Galdacao, habría que recordar una cuestión que no es menor, y es que en el estudio que encargó el gobierno vasco y la diputación, que encargaron un estudio sobre la viabilidad de esa línea, llegaron a la conclusión de que el tramo desde el casco urbano de Galdacao hasta el hospital era deficitario, no entraba dentro de los ratios que lo harían viable. Por otro lado, también entendemos que ellos, lógicamente, tienen necesidad también del metro y que pelean por lo suyo, y nosotros, lógicamente, estamos peleando por nuestra línea 4, sin duda. Sí, y en ese sentido también agregar, bueno, yo soy de Galdacao y no me gustaría que llegase el metro allí porque destrozaría el pueblo. Pero por otro sentido, en otro sentido, quizás haya una especie de estrategia por agregar masa urbana a lo que es el casco de Bilbao, ¿verdad? Mientras el casco de Bilbao, pues debido a que ya no produce nada después de la reconversión industrial, lo único que tiene que vender es su propia imagen, ¿no? Y lo mantienen como un escaparate. ¿En qué sentido querrían agregar ese tipo de masas urbanas al casco de Bilbao? Sí, es interesante reflexión, sin duda. Entendemos que sí, que Bilbao, nuestro bocho ya se está quedando pequeño, y la forma de expansionarse este gran Bilbao entendemos que es por ahí, por la zona de Etxebarri, Galdacao y demás. Es difícil, si no explicar, que la Etxebarri, por ejemplo, tenga ahora mismo dos líneas de metro y se quiere acercar el tranvía allí. Bueno, pues parece que hay algún interés por impulsar esa zona y por darle salida al Gran Bilbao por esa zona. Estoy de acuerdo contigo. Sí, probablemente hay algún interés en potenciar esa zona y bueno, pues sí, urbanizar esa zona, darle impulso a impulsarlo de forma residencial, en fin. Sí, igual sería también remarcable recordar lo que has dicho antes, lo del segundo Guggenheim en Guernica, y pueda ser una especie de nexo entre toda esa zona y un macroproyecto vizcaíno en el que se ate Urdaibai, el segundo Guggenheim con Bilbao. ¿Podría ser algo así? Bien, no deja de ser otro atractivo turístico, otra forma de atraer turistas y de impulsar la Vizcaya turística, el Bilbao turístico, por encima del social. Pues sí, es probable que sea como bien dices. Nosotros, como digo, seguiremos intentando hacer ver a nuestras instituciones que nos están dando la espalda y que necesitamos el metro, necesitamos inversiones en estos barrios. Ya he comentado el túnel de Amézola, el viaducto de Recalde. Y necesitamos esas inversiones que ya son reivindicaciones históricas, que llevan mucho tiempo encima de la mesa y que bueno, pues que se han abandonado pues por otros temas turísticos, etcétera. Si te parece, Luis, vamos a escuchar un poquito de música y continuamos con esta recta final aquí en Ausokidio, que como he dicho antes podéis escucharla en archivo.org, descargaros este programa y bueno, pues reescucharlo en casa o donde queráis tranquilamente. También os volvemos a recordar la manera de contactar con esta emisora y con este programa, que es el 94 421 70 60, y también tenemos un email para que nos mandéis sugerencias, temas o lo que queráis, que es irolaeirratia@raisa.net. arrastuekin zabideratu Ebelean Gorrotoa marrastuekin zabideratu Zure marko subertziboa video con Luis, que bueno, pues nos acompaña en este programa, que estamos hablando sobre la plataforma de Metro Línea 4. Y bueno, pues como hemos ido desengranando un poco en este ratillo, pues en qué están trabajando, en cómo ven el panorama con esta línea, y bueno, pues ya encarando la recta final de este programa, pues os vamos a preguntar sobre las próximas movilizaciones que tenéis pensadas para seguir luchando contra a favor de esta línea 4. Bien, en principio lo que tenemos ahora mismo previsto es participar en una manifestación que va a convocar la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao. Nos han invitado a participar como un colectivo más. Es una manifestación que lo que pretende es reivindicar más la voz de la ciudadanía ante el ayuntamiento y que se le dé, como digo, más presencia, que tenga más voz y voto la ciudadanía en las decisiones del ayuntamiento. Entendemos que debemos estar en esa manifestación y bueno, pues la publicitaremos a su debido tiempo por aquí, por los barrios y en concreto en Irala. Eso es un poco lo que tenemos previsto en cuanto a movilizaciones. También tenemos pendiente una contestación del diputado general, señor Rementería, al que bueno, le hemos solicitado una entrevista para que aclare estas desafortunadísimas manifestaciones que hizo en el mes de octubre, en el sentido de que sus prioridades en cuanto a infraestructuras ferroviarias eran la conexión con el aeropuerto y la línea 5. Para él esas serán las verdaderamente importantes, dijo. Queremos que nos aclare por qué la nuestra no es importante. Y bueno, también si os parece, para la gente que esté interesada en ese tema, que quiera saber más de vosotros o se quiera unir a las movilizaciones que estáis planteando, ¿dónde puede encontrar información sobre la plataforma de Línea 4? Pues tenemos una página de Facebook, Plataforma Metro Línea 4, en donde bueno, colgamos un poco nuestras movilizaciones, bueno, todas las informaciones que conciernen a nuestro proyecto. Y bueno, donde nos gustaría pues que colgaseis vuestras sugerencias, vuestras en fin, todas las cosas que se os ocurran con respecto a nuestra línea y bueno, bienvenido será el apoyo de todo el mundo, por supuesto. Y ya para ir terminando, si quieres, bueno, hemos hablado de cómo se creó esto, de cómo se ha visto hasta ahora y cómo veis el futuro de esta lucha a favor de esta línea 4. Va a depender básicamente de la movilización desde nuestro punto de vista. Si conseguimos la gente salga a la calle, que se conciencie de que efectivamente tenemos esa necesidad, de que no tenemos por qué ser ciudadanas y ciudadanos de segunda. Pagamos impuestos como el resto y queremos que esos impuestos reviertan también en nuestros barrios. Queremos un transporte público de calidad. No queremos un transporte público de segunda división, como las instituciones nos quieren endosar a estos barrios. queremos ser ciudadanas y ciudadanos de primera y que no haya agravios comparativos en nuestra propia ciudad. En este sentido, seguramente una gran forma de lucha podría ser una alianza con otras agrupaciones vecinales de otros barrios de la ciudad, ¿no? ¿Qué relación tenéis con otras agrupaciones vecinales que puedan tener el mismo problema o cómo lo veis? Pues como te digo, ahora mismo contamos con el apoyo de asociaciones vecinales prácticamente de todo el sur de la ciudad. Como te he comentado, Uretamendi, Betolaza, Peñascal, Recalde, Irala, Torre Urizar, San Adrián, Zabala, Zabalburu, etc. Hemos tenido algunos contactos con alguna asociación, por ejemplo con Arangoiti. Tienen también intención de impulsar esta línea 4 porque ellos consideran, y además tienen toda la razón, que el metro les ha quedado un poco alejados y entienden que en este contexto de proyecto de línea 4 podría acercarse una de las salidas de metro, una, por ejemplo, que hay una plaza junto al la Universidad de Deusto, donde está el edificio Plaza, como digo, ahí hay una placita y ahí iría una de las bocas de metro y no sería descabellado acercar una de las salidas un poco a su barrio, a Arangoiti. Nosotros, en cualquier caso, estamos peleando básicamente por nuestro tramo social de Moyúa a Recalde, porque pensamos que las instituciones nos quieren dejar fuera. Ahora mismo nuestra línea 4 es la última, como digo, y nuestro tramo, Moyúa-Recalde, es el último, el que tiene el proyecto menos desarrollado y encima quieren revisarlo. Creemos... que ese impulso al tramo Moyúa-Matico, como digo, es para darle luego continuidad hasta el aeropuerto. Así que nosotros estamos peleando por el tramo, básicamente, Moyúa-Recalde. Bueno, si tienes algo más que añadir, es el momento, pero yo te doy las gracias por haber venido hasta Irola Irratia y haber expresado de primera mano esas reivindicaciones de la plataforma Línea 4. Y bueno, pues os animamos a que sigáis en contacto con la radio para seguir contando con ella para expresaros y bueno, pues como te he dicho antes, te doy las gracias por haberte acercado. Pues agradeceros a vosotros también la oportunidad que nos habéis dado publicitarnos y de darnos un poco más a conocer, e invitamos a todas las vecinas y vecinos del barrio a que participen en nuestras movilizaciones, a que se integren en nuestra familia de Facebook y a que estén en la calle con nosotras y nosotros peleando por esta línea 4. Una cosita, Luis, antes de acabar, ¿podrías dejar los datos de contacto de nuevo para que sea el último pozo que quede en la cabeza de la gente? Sí, bueno, básicamente sería nuestro contacto sería el Facebook, básicamente es Plataforma Metro Línea 4. Bueno, pues muchas gracias, como te hemos dicho, y bueno, hasta la próxima. Gracias. Gracias a vosotros.